protagonistas: Charlton Heston, Jack Palance, Kathy Jurado, Brian Cate, Mary Sinclair, Milburn Stone, Fran de Cova, Robert J. Wilke, James Anderson, Robert Shannon y Pat Hogan. Y entre los no acreditados participaron Richard Farnsworth, Russ Conklin, Frank Cordell, Catherine Grant, Guy Tiage y Bob Templeton. Ed Bannon es el jefe de los exploradores del puesto de caballería de Fort Clark en Texas. Conoce muy bien a los apaches porque ha vivido con ellos durante su niñez, porque en su mayoría de edad se alejó por causa de Toriano, el hijo del jefe de la tribu Jean Eagle, ya que no podía verle entre ellos y lo odiaba. Ese odio le llevó a que le persiguiese y, aunque dejó la tribu, Toriano continuó persiguiéndole y le incendió el rancho que Ed Bannon había adquirido. Por ello, se volvió explorador al servicio del ejército de los Estados Unidos para así protegerse de él. Cuando el ejército en el lugar está a punto de firmar un tratado de paz con los apaches para confinarlos en una reserva de Florida, Bannon no se fía de su palabra de ellos, ya que conoce sus artimañas, pero lo ignoran, ya que lo ven como instigador de conflicto contra los apaches a causa de su actitud. Cuando Toriano regresa, después de terminar sus estudios en el este, al mismo tiempo, las sospechas de Bannon se acrecientan. A su llegada, los apaches empiezan a hacer una danza que le resulta extraña y pronto sus sospechas se confirman. Toriano logra convencer a un gran número de apaches que le siguen y, bajo su mando, comienzan a realizar ataques en la zona y al ejército, poniéndolos en aprieto y en desventaja. En esa situación, Ed Bannon interviene ayudando y es cuando reconocen su razón y le otorgan en arrepentimiento el comando de la tropa hasta que se resuelva la situación. Con sus conocimientos sobre los apaches, consigue ponerles en aprieto, abatiendo a varios de sus guerreros hasta que se dan cuenta de su presencia, avisándole de ello a Toriano. Durante la noche, antes del previsto enfrentamiento final, los apaches, todavía en ventaja, repiten la danza extraña y Bannon, al escucharla, empieza a acordarse de ella. Es una danza que cuenta la profecía de un apache invencible que vendrá del este y que liberará a los apaches de los blancos. Comprende entonces que Toriano se fue al este y retornó siendo ese apache en los ojos de su tribu, para así manipularlos y organizar la guerra contra el ejército y los blancos. Bannon decide acabar con esa creencia y vencerlos. Busca a Toriano sin que los apaches se den cuenta y lo atrapa. Le hace un corte en el brazo con su cuchillo y en el suyo, uniendo la sangre de las heridas, y le dice que ahora somos hermanos de sangre, según la creencia apache, hasta que uno de los dos muera, y retorna a su tropa. Este acontecimiento obliga luego a Toriano a enfrentarse con Bannon en un duelo a muerte al día siguiente para poder liberarse de ese lazo, aun algo a lo que Bannon accede para así poder acabar con él y con la posible guerra. En ese duelo, a la luz del día, Bannon consigue a muy duras penas vencerle y darle muerte. Después de ello, lleva el cuerpo de Toriano a su tribu para demostrarle a los apaches y que se den cuenta de que Toriano no era ese apache que llegaría del este y que les convenció, guiándoles muy mal hacia una guerra innecesaria. Cuando admiten el hecho, Bannon les ofrece la paz bajo los términos del tratado, que había sido propuesto antes de los acontecimientos y bajo la condición que se marchen con el ejército hacia Florida. La tribu acepta y entonces todos se van del lugar hacia el nuevo destino. Hogueras de Odio es un western muy entretenido, con variadas acciones que no les comenté, que incluye el relato sobre relaciones y hechos que se van dando con una buena labor de los intérpretes. Se filmó casi totalmente en exteriores de las localidades de Fort Clark y Hobbs Ranch en Brackettville, Texas, y los interiores en los estudios Paramount, ubicados en Avenida Melrose 5555 de Hollywood, en Los Ángeles, California. Se estrenó en los Estados Unidos el 3 de agosto de 1953 y en la Argentina recién se estrenó el 27 de marzo de 1958 en el cine Suipacha y simultáneos de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta buena película con Charlton Heston que se tituló Hogueras de Odio. Bueno, después de este interesante comentario, que podría haber sido mucho más largo, pero no quise seguir contando paso a paso todas las escenas que contiene esta película, donde se dieron cita dos grandes actores de Hollywood, Charlton Heston y Jack Palance, como así también se anexó Katy Jurado, una actriz de ascendencia mexicana que militó muchísimo en el cine norteamericano. En muchas películas fue esposa de Ernest Borgnine, de quien se divorció al cabo de 10 años de matrimonio. Y además cuenta también la película con la participación de Brian Cage, un actor que también hizo muy buena carrera en Hollywood. Hogueras de Odio fue realmente linda película, con buena acción, con hermosos paisajes que jugaban prácticamente en llanuras y en bosques, y que el Technicolor le da esa característica que han tenido todos los westerns de los años 50, con un toque que realza la fotografía, que muchas veces en este tipo de western era maravillosa debido a que se nutría del paisaje donde se jugaba las acciones de las diferentes películas. Recuérdese, por ejemplo, La Gran Jornada del año 1930 de Raoul Walsh, que a pesar del año en que fue realizada, con el cine sonoro recientemente nacido hacía 2 años, una película que fue muy bien lograda por un director de gran carrera en el cine y especialista en western, como lo fue también John Ford, y en la que debutó cinematográficamente el duque, el gran John Wayne, en esa película La Gran Jornada. Y bueno, o sea que baste La Gran Jornada, por ejemplo, como antecedente de la buena fotografía que gozaron todos estos westerns de los años 50, con el maravilloso Technicolor, que en los años 60 cambió, ya no tenía el brillo destacado que daba ese Technicolor, y especialmente cuando la película fue rodada en CinemaScope. caso del manto sagrado, por ejemplo, que gozó de una fotografía también muy buena. Bueno, vamos a escuchar ahora un temita que es un tema muy divertido. Muy divertido musicalmente, porque la gran orquesta de Dick Shorey se especializa en efectos especiales de sonido que le dan un toque especialísimo a todas sus interpretaciones musicales. Este tema ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, pero lo traje esta noche para contar un relato casualmente de esta película, Hoguera de Odio. Dios, pero... Si bien la temática de la película no hace a la bailanta del tema que vamos a escuchar, bueno, en un ratito voy. Sí se ha hecho en otras películas donde las caravanas, en sus clásicos descansos durante el trayecto, se realizan bailes, y bailes al estilo de el Far West, del viejo oeste, como O Susana y otras tantas. Y este Sigue Saltando, de Williams, que vamos a escuchar, tiene ese ritmo especialísimo que les va a gustar muchísimo a sus hogares. Vamos a escuchar entonces Sigue Saltando, de Williams, por Dick Shorey y su gran orquesta. Bueno, ¿qué les pareció? Tal como les dije antes de que Edgardo pusiera el tema en el aire, o en el éter, como se decía oportunamente en las viejas broadcasting, ¿no? Que era como se denominaba a las radios en los años 30 y 40, broadcasting. Y hay películas que se refieren a esos tiempos radiales. Bueno, este tema, como les decía, pudieron apreciar la variedad de instrumentos que utiliza Dick Shorey para este Sigue Saltando, de Williams. Tema que se encuadra dentro de la temática de canciones del Far West o del viejo oeste norteamericano, que eran estilizadas en muchísimas películas o en los bailes de salón de las películas cuya historia se desarrollaba en parte en el pueblo y en un salón donde se reunían las familias y hacían los clásicos bailes que le daban un nombre muy especial que no va a venir rápidamente a mi memoria, a esos bailes familiares de salón. Bueno, y así fue que escuchamos Sigue Saltando de Williams por Dick Shorey y su gran orquesta. El western espagueti. Y hoy les voy a comentar los cuatro del Ave María. Y cuatro del Ave María, tal su título original, es una película italiana del género spaghetti western del año 1968, de 132 minutos de duración, filmada en Technicolor y producida por las compañías Cronos Cinematográfica y Financiaria San Marcos, conjuntamente con Vigo Sicorna y Giuseppe Colizzi, y que fue distribuida por Euro International Films. Fue dirigida por Giuseppe Colizzi sobre su propio guión, con fotografía a cargo de Marcello Masciocci, cuyo montaje fue tarea de Marcello Malvestito, siendo autor de la música Carlo Rusticelli. El elenco estuvo integrado por el dúo Bud Spencer y Terence Hill, seudónimo artístico de los actores Carlo Pedersoli y Mario Girotti, siendo la segunda película de ellos, especie de segundo capítulo de la anterior, Dios perdona, yo no, acompañados por los actores estadounidenses Eli Wallace, de recordada actuación en el filme de Sergio Leone, Lo bueno, lo malo y lo feo, Kevin McCarthy y Brooke Peters. El resto del elenco fue integrado por los italianos Livio Lorenzon, Stephen Zacarias, Remo Capitani, Bruno Coraxari, Corrado Olmi, Isa Foster y Antonietta Fiorito. Y entre los no acreditados participó el español Cal Steven y Cal Stevens y Hutch Betsy, que son los personajes de Terence Hill y Bud Spencer. Son dos veteranos cazadores de recompensas que devuelven los $300,000 en oro robados por el forajido Bill San Antonio al Harold Bank, siendo recibidos por su dueño Harold, y no pueden cobrar la recompensa porque les dice que hay falta de pruebas de la muerte del bandolero. Y es cuando ellos descubren que Harold era cómplice del bandido San Antonio y lo presionan sacándole una buena suma de oro y se preparan para irse del pueblo. Harold pretende recuperar ese dinero y va a la cárcel para liberar y contratar a su antiguo cómplice condenado a la horca, Cacopoulos, que es el personaje de Eli Wallace. ¿Quién es un extraño bandido, nieto de un comerciante griego, que tuvo un romance con una mujer india cherokee que lo crió cuando murió su padre? Años después de un exitoso robo a un banco, Kakopoulos fue traicionado por sus tres cómplices, quienes dejaron que lo capturaran y lo condenaran a 15 años de cárcel, mientras ellos se enriquecieron. Harold, en particular, cuando fue liberado, preparó otro crimen para culparlo de asesinato, cometido con su propio cuchillo que le robó intencionalmente, para asesinar al ayudante del alguacil, y así logró que lo condenaran a muerte en la horca. Kakopoulos acepta, pero al salir de la cárcel se da cuenta de que Harold es quien le había sacado su cuchillo y lo incriminó en ese crimen, por lo que en el banco lo confronta y Harold intenta matarle, pero Kakopoulos se defiende, lucha y lo mata. Solo es el primero eslabón de su venganza, que llevará sobre sus otros dos viejos compinches. Encuentra a Cat Stevens y Hutch Bexy. Se apodera del dinero, dejándolos a pie en el desierto. Cuando ambos logran llegar a una ranchada, descubren que quien les atacó está derrochando el dinero y repartiéndolo en su camino. Kakopoulos está ahora en un pueblo en compañía de Thomas, un habilidoso y simpático pistolero negro, que es el personaje del actor norteamericano Brooke Peters, pero se les escapa cruzando la frontera a México. Cat y Hutch lo rastrean de pueblo en pueblo, pero siempre se les escapa, hasta que finalmente logran emboscarlo, pero descubren que se ha jugado todo el dinero en un casino. Es cuando Kakopoulos le propone a Hutch que le ayude con la promesa de devolverles el dinero y vengarse del ex cómplice Paco Rosa. Hutch se ve obligado a aceptar y debe entrar a un fuerte donde Paco es como un juez y dedicado a fusilar a rebeldes mexicanos, pero son capturados y condenados a muerte. Pero llegará Cat Stevens con un grupo de peones armados contratados por él, prometiéndoles una buena recompensa, dirigidos por Cangaceiro. Kakopoulos mata a Paco, y para evitar compartir el dinero con los peones de Cangaceiro, los tres huyen del lugar. El ladino Kakopoulos les juega otra mala pasada, dejándolos nuevamente a pie. Cat y Hutch le rastrean otra vez en Fair City, en compañía de Thomas, donde el último ex cómplice Drake tiene ese casino donde perdió todo el dinero. Pero también descubrió que la ruleta está arreglada con un mecanismo que le permite estafar a los clientes. Los cuatro se ponen de acuerdo para reemplazar a los cómplices de Drake al día siguiente, en el momento del Ave María. El plan se expone cuando Kakopoulos ya ha ganado una gran suma de dinero, lo que incluso llevó a los clientes a enterarse de la trampa del casino, lo que los pone en su contra. Drake y sus esbirros, obligados a pagar, se enfrentan en un tiroteo con los cuatro del Ave María, que abaten a todos los pistoleros. Y ahora Kakopoulos perdona a su viejo cómplice y amigo, por el que, a pesar de todo, siente una gran estima, desarmándolo y dejándolo en manos de los enardecidos clientes estafados, que inevitablemente serán sus verdugos. Fue rodada en el desierto de Tabernas, Cortijo del Fraile, Nijal y Jergal, todas locaciones de Almería, en Andalucía, España, y en los estudios Cinecittà de Lacio, en Roma, Italia. Los Cuatro del Ave María se estrenó en Italia el 31 de octubre de 1968. Y en los Estados Unidos, con el título de Ace High, el 3 de septiembre de 1969. Y en la Argentina, con el título de Los Cuatro del Ave María, se estrenó el 3 de diciembre de 1970, en forma simultánea en los cines Monumental, Pueyrredón, Gran Savoy, Roca, Argos, Lope de Vega, El Nilo, Buen Orden y Alberdi, más 5 cines de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy interesante película, Los Cuatro del Ave María. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto, punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Action Energy de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422 6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:30. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1193 de este viernes 25 de junio 2021 por esta, la radio de la gente, FM Lourdes, en el 93.9 de su dial y a través de internet por las páginas www.fmlourdesconcordia.com.ar y www.radios.com.br de Brasil, nuestra retransmisora en el vecino país de Brasil. El cine Gran Odeón, en función con ciertas restricciones de acuerdo al protocolo de exhibición y de acuerdo a los que es aconsejable en actividad en lugares cerrados, no más de 60 personas tendrán ingreso a la sala. O sea que el cupo es 60 personas por cada función cinematográfica. Y continúa en pantalla la película El Conjuro 3, que ya hemos comentado hace dos semanas atrás, que se encuentra en Video Club Amigo y pueden alquilarla si no quieren ir al cine para no arriesgar. Y a las 21 horas el cine Gran Odeón estrena en forma conjunta con la ciudad de Buenos Aires Rápidos y Furiosos 9. Con Vin Diesel y su elenco que siempre le acompaña en estas series de películas ya un poco bastante fantasiosas de acuerdo a las últimas que hemos visto en lo que hace a la realización de la acción, como aquella que se lanzan de un avión en los autos con paracaídas y justamente caen en una ruta y ya salen marchando, ¿no? Me parece demasiado acertado. Y esta posiblemente es la continuación del anterior, donde la villana era Charlize Theron. ¿Se acuerdan que tenía su centro de operaciones en un avión que vivía en constante, mejor dicho, que volaba en constantemente por sobre territorios del planeta? Así que el Odeón estrena Rápidos y Furiosos 9. Y nuestro YouTube sigue avanzando en suscriptores, ¿eh? Bienvenido a los nuevos suscriptores. Ya estamos en 865 suscriptores. Nos faltan 135 para llegar a los 1000, que es la meta que nos hemos fijado con Gustavo Daniel Gabrieli, que fue quien creó el YouTube en el 2018. Y que, por supuesto, está siendo altamente exitoso, lo que nos llena de satisfacción a ambos. Y agradecemos muchísimo a todos los que se han suscrito y sigan suscribiéndose, que es gratis. Allí podrán encontrar audios del programa, hasta de programas antes de la creación del YouTube. Oportuno, ¿no? Porque se han tomado programas se han tomado audios de viejos programas que teníamos grabado con Gustavo y los hemos anexado al YouTube. Bueno, y ahora nuestros 5 auspiciantes: Estación de Servicio Acción Energy de Perilli Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto presentan El cine de Carlos Gardel. Thank you. hoy vamos a recordar su película Tango Bar. Tango Bar es una coproducción de Argentina y Estados Unidos. No sé por qué hacen esto. Dos minutos. No sé por qué hacen esto. Policial romántico, filmada en blanco y negro por la Paramount Pictures, y es la última película realizada por el cantante de tangos Carlos Gardel, que se filmó en el mes de febrero del año 1935. Un mes después de haberse filmado El día que me quieras, en los estudios Kaufman Astoria, ubicados en Astoria, Queens, de Nueva York. Fue producida por Samuel Pizza. Espera que no me atendieron. Y Éxitos Producciones, Éxitos Producciones de Carlos Gardel, y dirigida por el austríaco John Reinhardt, que ya había dirigido varias películas con actores latinos. El guión fue escrito por el brasileño Alfredo Lepera, siendo responsable de la fotografía el estadounidense sí, William Miller. Buenas noches, te quería hacer y un pedido. La música fue preparada por Carlos Gardel y Alberto Castellanos. Estoy acá a 6 cuadras. Gardel canta Por una cabeza, Los ojos. Ah, está bien, no importa, no, no hay problema, lo espero. Una docena de empanadas. Y Arrabal Amarillo. Sí, la dirección es Perú. Y nuevamente participó el actor argentino 25 Luciardo. Sí, casa. Sería carne cuchillo 1. Gardel como Ricardo Fuentes. Pollo 2. Rosita Moreno. Carne 4. Laura Montalbán. Jamón y queso 4. Como Cerrillo. Y Humita 1. Luciardo como Juan Carlos Puccini. Fernando Adelantado. Está bien, como Ramos. Colette Darín. Listo, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Jorge Luis Tortosa. José Nieto. Completan el elenco y además Susanne Dulier, Juan de Vega, Manuel Pelufo, William Gordon, Jean Brooks, Carmen Rodríguez y Ted Stanhope. Vuelve a tenerse en cuenta el registro de la voz de Carlos Gardel en vivo, eliminándose el tradicional doblaje de postproducción y la decisión de dirigir el tono del relato hacia el público de los países de habla española, para así alejarse del clásico tono porteñista y de los estereotipos europeo-estadounidenses, como ya se había tenido en cuenta en El día que me quieras. Y se continuó mejorando el nivel de actuación, incorporando a los actores argentinos Enrique de Rosas y Tito Luciardo, a quien Carlos Gardel había invitado a participar en dicha película. La historia gira en torno a un cantor de tangos, Ricardo Fuentes, que, un poco arruinado por las carreras de caballos, viaja en barco a Barcelona y ya a bordo sube al barco su amigo Juan Carlos Puccini para despedirse, viendo subir varias damas, entre ellas la afamada actriz Laura Montalbán, con su perrito y su asistente. Estando con Puccini, Fuentes canta Por una cabeza. Luego, Puccini se despide y se va. Zarpa el barco en un clima festivo, pero resulta que Puccini no ha bajado y lo descubren como polizón. Y el capitán lo condena a pasear los perros de los pasajeros. Fuentes descubre cómo un fullero jugando póker reparte las cartas sacando de abajo del mazo ases para él. Y observará que Laura Montalbán es cómplice del taur conocido como Comandante Cerrillo, quien despluma a los pasajeros manipulando las cartas junto con ella. Luego será nuevamente testigo de cómo Cerrillo le roba durante la cena, cuando canta una dama que presenta el capitán, una valiosa pulsera a una señora cortándole con un pequeño alicate el retén y se la da al perrito de Laura que se lo lleva a ella y la guarda en su cartera. Al darse cuenta la señora, intervendrá el capitán y Fuentes dice que no se ha perdido, ha sido robada. Y el capitán lleva a todos los comensales de dicha mesa, incluido Fuentes, a un apartado. Y Cerrillo se deshace del alicate dejándolo en una planta. Fuentes conocerá a Ramos y conversando se ponen de acuerdo en abrir un tango bar en Barcelona. Una noche baja a segunda clase vestido de smoking, donde se divierten con baile flamenco un grupo de españoles a los que sorprende y saluda, se anexa y canta Los ojos de mi moza, y que Laura escucha en la cubierta superior. Luego brindan y se despide hasta mañana. Al subir, encuentra a Laura y le recrimina lo que hizo, y le dice: yo también soy ladrón, pero no delator. Laura, conmocionada, abre su cartera y va a arrojar la pulsera al mar, cuando justo llega Cerrillo y se la manotea, diciendo que ¿qué está por hacer? Y se va con la pulsera. Llegan a Barcelona y la fotografía se recrea mostrando la ciudad, y de esa manera llega al inaugurado y exitoso Tango Bar, lujoso local bailable, con espectáculos en los que participa Fuentes actuando y cantando, y ha contratado a Laura Montalbán para ayudarla en la delicada situación en que se encuentra, convenciendo a la policía de su inocencia. Allí, con él, está también su amigo Puccini. En el espectáculo que se inicia, Fuentes canta Lejana tierra mía. Luego retorna a su oficina y llega a Cerrillo con un malandrín a venderle la pulsera. Y Fuentes se la compra para que desaparezca la prueba que compromete a Laura y la guarda en su caja fuerte, lo que el malandrín observa. Fuentes retorna al segundo espectáculo con varios bailarines para un ambiente arrabalero y una experta pareja bailando tango. Y es la primera vez que se ve a Carlos Gardel bailar un tango con todas las de la ley. Luego, a medida que se van retirando del escenario los bailarines, sube los escalones a un balcón de arrabal, frente al cual hay un farol torcido, y canta Arrabal amargo. Laura descubre al malandrín denunciando lo de la pulsera por teléfono y lo amenaza con una pistolita. El tipo la manotea y ocurre un disparo, hiriéndose en el brazo. Llegan Cerrillo para atender al malandrín. Llegan Cerrillo para atender al malandrín y Puccini ayuda a Laura, que le dice de todo a Cerrillo. Fuentes ahora está conduciendo la orquesta cuando ve entrar a la policía. Puccini y Laura, desesperados, tratan de abrir la caja fuerte para sacar la pulsera, pero ya golpean anunciándose: ¡policía, abra! Fuentes le da la batuta a un músico y se va a su oficina. Cuando le exigen abra la caja fuerte, va y lo hace sin resistencia. Y le dice al oficial que mire, y no hay nada. Por lo que se disculpa y se retira ante la sorpresa de Puccini y de Laura. Y es cuando Fuentes corre el panel y aparece una segunda caja fuerte, y allí está la pulsera. Pasado unos días y luego de que Laura ha expulsado de su vida a Cerrillo, se cruza con Fuentes en un reencuentro afectivo en el que se declaran su amor y se besan, cerrándose la historia mientras se escucha instrumentalmente Por una cabeza, como también acompañó de fondo musical en algunas escenas. Culminada la filmación y en medio del éxito con que era reconocido su arte del canto, Carlos Gardel comenzó a preparar una gira que se centraría por varios países latinoamericanos, en cuyo transcurso la fatalidad del destino le llevaría a sufrir el accidente de aviación sobre la pista del aeropuerto Las Playas de la ciudad de Medellín, en Colombia, en el que falleció el 24 de junio de 1935. Justamente en un día como el de ayer, 24 de junio. Tango Bar fue estrenada en la Argentina el 16 de julio de 1935 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de Carlos Gardel, recordando hoy su última película, Tango Bar. Y presentaron en forma exclusiva esta noche y conjuntamente nuestros cinco auspiciantes: Estación de Servicio Acción Energy de Peril y Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas. Bueno, y después de haber escuchado ustedes y haberles comentado esta película de Carlos Gardel, Tango Bar, ¿por qué no escuchar el tango más destacado de la misma, Por una cabeza? Tango que bailó Al Pacino en la película Perfume de mujer, ¿se acuerdan? Por una cabeza, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Cantando Carlos Gardel, se la dedico a todos ustedes, mis queridos oyentes. Y un poco en forma especial para Daniel Castañeda y su señora, para Gustavo Daniel Gabrieli y para mis colaboradores, Bernardo Gruski y Alicia Moreira. Escuchen Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que por una cabeza, me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero dar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza. esta es la vida, ¿para qué vivir? Recordando a Tito Luciardo. Tito Luciardo fue un actor argentino de radio, teatro, cine y televisión. Nacido en la ciudad de Buenos Aires como César Luciardo el 13 de septiembre de 1896. Tuvo una prolongada actividad artística y fue muy amigo de Carlos Gardel. Era un excelente bailarín de tango y estaba considerado como un prototipo del tanguero porteño. Su padre fue Francisco Luciardo, oriundo de la República Oriental del Uruguay. Era dueño de una fábrica de toldos y su madre, Elvira Amoedo, había nacido en Galicia, España. Fue el mayor de seis hermanos: César, Hortensia, que falleció siendo niña, Esther, Angélica, Mario y Francisco Alejandro. Desde muy pequeño vivió con sus padres y hermanos en una casona de la calle Valenzuela al 300 en el barrio porteño de San Telmo. Estudió en el colegio de San Ignacio, donde uno de los condiscípulos era Jorge Luis Borges, 3 años menor que Luciardo, con el que trabó una amistad que siguió con los años y con el que compartía el interés por el lenguaje, costumbres y personajes porteños como cuchilleros y malevos. Ingresó a trabajar en el Teatro Nacional como utilero, cuya labor consistía en mover y acomodar todos los objetos que hacen a la actividad teatral dentro y fuera del escenario. En 1918 actuó en la obra El Cabaret de Carlos Mauricio Pacheco, supliendo a un bailarín ausente, bailando un tango junto a Concepción Sánchez, para lo cual usó el smoking que les prestó el actor Luis Vitone. Le siguió un papel en Tu cuna fue un conventillo, de Alberto Vacareza, estrenada en el mismo teatro el 21 de mayo de 1920, en cuyo tercer acto recitaba un poema. A partir de allí, actuó en muchas obras. En el Teatro Nacional trabajó en Mateo, de Enrique Armando Discépolos, estrenada el 14 de marzo de 1923 por la compañía de Pascual Carcavallo, en el papel de Narigueta. También trabajó en otras piezas como Al tango hay que saberlo bailar y Mujercitas de lujo, junto a las grandes compañías de la época, como la que encabezaban Enrique Muiño y Elías Alipi, teniendo una permanente presencia en los teatros de revistas. El 24 de noviembre de 1930 se casó con la actriz Delia Codebó, iniciada en el teatro y que aparecía en varios filmes entre 1936 y 1939. De ese matrimonio nació su hija Mabel Luciardo. En 1933... Tito Luciardo fue convocado para cubrir como actor y bailarín algunos papeles en la obra de Gabino a Gardel, crónica cómica de la canción nacional A través de los años, de Ivo Pelay, estrenada el 23 de marzo. Desde entonces estuvo siempre presente en el teatro como actor y bailarín de tangos. Tuvo por parejas de baile a las actrices Tita Merelo, Olinda Bozán y Beba Vidar. En 1933 se produjo su debut en el cine, dirigido por Luis Mogliabar, en Dancing, basada en la obra teatral homónima de Alejandro Berruti. Este filme, estrenado el 9 de noviembre, fue la segunda producción de la empresa argentina Sonofil, y actuaban conocidos actores como Arturo García Burr, Amanda Ledesma, Alicia Viñoli, Alicia Barrié, Severo Fernández, Pedro Quartucci, Héctor Quintanilla, Amelia Bence y Rosa Catá, además de la orquesta típica de Roberto Firpo, la jazz de René Cóspito y el conjunto Los de la Raza. Al año siguiente actuó en Ídolos de la Radio, dirigido por Eduardo Morera, estrenada el 24 de octubre de 1934, película por la cual desfilan las estrellas más populares de la radiofonía de esa época, tales como Ada Falcón, Ignacio Corsini, Francisco Canaro y Tita Merelo, entre otros, y la actriz de teatro Olinda Bozán. Carlos Gardel, desde Nueva York, lo convocó en enero de 1935 para actuar junto a él en la película El día que me quieras, dirigida por John Reinhardt para la Paramount. Allí Luciardo interpretó el papel de Rocamora, un entrañable compañero de correrías del personaje encarnado por Gardel, e incluso llegó a cantar en la película El vals Suerte Negra, formando trío con Gardel y Manuel Pelufo en una memorable escena. Luciardo lució en la película la simpatía que tenía en la vida real, y alternando satisfactoriamente su actuación en los momentos humorísticos y dramáticos. Luego actuó en Tango Bar, filmada un mes después, con el mismo director y repitiendo el papel de porteño vivo y aventurero, amigo del personaje de Gardel. Siguió actuando en el cine hasta 1969, totalizando 47 películas, incluida una que filmó en España. Se destacó especialmente en La muchachada de a bordo del año 1936 y Tres anclados en París, 1938, ambas de Manuel Romero. Y siguiendo con su filmografía, podemos recordarle Así es el tango y La vuelta de Rocha, 1937, Jetta Tore, Mujeres que trabajan y Tres anclados en París, 1938, Los pagarés de Mendieta y El sobre todo de Céspedes, 1939, Luna de miel en Río y El señor Mucamo, 1940. Con respecto a Luna de miel en Río, la crítica opinó que en la película se destacan las buenas cualidades de Tito Luciardo, siempre natural y simpático. Siguió con El mozo número 13, 1941, Elvira Fernández, vendedora de tienda, 1942, El fabricante de estrellas y La calle Corrientes, 1943, Navidad de los pobres, 1947, Los secretos del buzón y El cantor del pueblo, 1948, A la Habana me voy, 1950, El cartero, 1954, del cuplé al tango, 1958, con Virginia Luque, Cleopatra era Cándida, con Nini Marshall, y Buenas noches, Buenos Aires, 1964. La cigarra está que arde, La muchachada de a bordo, el remake, y El día que me quieras, 1967, que marcó su último trabajo. Manuel Romero le dirigió en 15 películas, Leopoldo Torres Ríos en 4 y Luis Mogliabar en 3. También actuó en filmes referido a Carlos Gardel como La historia del tango del año 1949 y El morocho del abasto, 1950, y Carlos Gardel, Historia de un ídolo, 1964. Ingresó en el libro Guinness de los récords cuando en 1969 actuó en la nueva versión de El día que me quieras de Enrique Caens Salaberry con Hugo del Carril. Realizó el mismo papel que había hecho 35 años antes, cuando filmó junto a Carlos Gardel en la ciudad de Nueva York El día que me quieras. Y además porque en 1967 Había actuado también en la segunda versión de La muchachada de a bordo, también de Enrique Caen Salaberry, realizada por Manuel Romero en 1936. En marzo de 1977 sufrió una hemiplejía cuando asistía como invitado a un programa de televisión y nunca se recuperó hasta su fallecimiento acaecido en Buenos Aires el 25 de junio de 1982. Sus restos fueron velados en el hall central del Teatro Presidente Alvear y trasladados al Cementerio del Oeste. En Villa Yardino, provincia de Córdoba, la calle sobre la cual Tito Luciardo poseía una casa de verano lleva su nombre. El 10 de diciembre del año 2002, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le rindió homenaje colocando una placa con su nombre en el edificio de Avenidas Corrientes 1515, donde Tito Luciardo vivió entre los años 1941 y 1982. Por ley 1024 de la legislatura, se dispuso dedicar en la estación Parque Patricios de la línea H del subterráneo de Buenos Aires un material temático que se exhibe referente al actor como parte del paseo turístico cultural subterráneo del tango de dicha línea. De esta manera, recordamos a este destacado actor argentino, de quien hoy, 25 de junio 2021, se están cumpliendo 39 años de su fallecimiento. Presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Tuto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Tuto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Tuto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Nos iniciamos el lunes 21 de esta semana para recordar un aniversario más del actor norteamericano Matthew Garberg, que con 21 años, muy jovencito, falleció en un accidente en 1977. También el día 21 recordamos a nuestro querido Eddie Pequenino, músico y actor, 72 años, falleció en el año 2000. A Elliot Reid, actor norteamericano, 93 años, que falleció en el 2013. Pasamos al martes 22, se cumplió el sexto aniversario del fallecimiento de la actriz italiana Laura Antonelli a los 73 años en el 2015. También se recordó el 22 un aniversario más del actor y gran bailarín norteamericano Fred Astaire, que con 88 años nos dejó en 1987. Y de Judy Garland, actriz norteamericana muy recordada, especialmente por El Mago de Oz, con 47 años falleció en 1969. Jane Horner, músico norteamericano, notable músico, con 61 años, falleció en el 2015. Maureen O'Sullivan, actriz norteamericana, 87 años, falleció en 1988. Y finalmente el director Joel Schumacher, que con 80 años falleció el 22 de junio del 2020, cumpliéndose su primer aniversario. Pasamos al 23 para recordar a la actriz española Marujita Díaz, que con 83 años falleció en el 2015. Al actor norteamericano Peter Falk, el Columbo de la televisión, con 83 años se fue en el 2011. Piero Lulli, actor italiano, 77 años, falleció en 1999. La actriz francesa Magali Noël, 83 años, que falleció en el 2015. Nuestra compatriota, actriz y cantante Violeta Rivas, con 80 años, falleció en el 2018, cumpliéndose su tercer aniversario. Y por último, del día 23, recordamos a Dick Van Patten, actor norteamericano que con 86 años falleció en el 2015. Ayer 24 se recordó a Billy Drago, actor norteamericano, creador de personajes recios y tipos rudos, falleció con 73 años en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. Ayer también se cumplió un aniversario más del fallecimiento accidental de Carlos Gardel. Con 45 o 47 años, según las fechas de registro, en el año 1935 en el aeropuerto de Medellín, Colombia. También ayer 24 se cumplió un aniversario más del fallecimiento de la vedette y actriz Etel Rojo, 74 años, falleció en el 2012. Y por último, ayer se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Eli Wallace, quien fue motivo de un especial reconocimiento en el día de hoy por haberse cumplido su séptimo aniversario de su fallecimiento con 98 años en el 2014. Hoy recordamos a Farrah Fawcett, actriz norteamericana, 62 años, que falleció en el 2009 y la Academia cometió el gran error de no recordarla en su in memoriam. Hoy se recuerda un aniversario más del fallecimiento de Tito Luciardo en 1982 a los 83 años y que tuvimos un recuerdo muy especial para él. Hoy se recuerda un aniversario más de el actor inglés Patrick McNee, con 93 años, falleció en el 2015, sexto aniversario. También hoy estamos recordando a Edgardo Mesa, argentino, actor, también conductor de programas, con 81 años, falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario, como también se cumple hoy el segundo aniversario de nuestra coterránea Isabel Sarli, que falleció a los 83 años en la ciudad de Buenos Aires en el 2019. Mañana vamos a recordar al director Kelly Asbury, australiano con 60 años, falleció en el 2020 cumpliéndose su primer aniversario. A la actriz francesa Françoise Dorlac, que con 25 años, muy joven, falleció en un accidente en la Costa Azul francesa en 1967. ¿Y qué era Françoise Dorlac? Hermana de Catherine Deneuve, la actriz francesa por excelencia de la actualidad. También mañana vamos a recordar al italiano Aldo Giuffre, falleció con 86 años en el 2010, y al actor sueco Mikael Nyqvist, que con 56 años falleció en el 2017. A Taryn Stephanie Powers, hija de Tyrone Powers, con 66 años falleció en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. Y por último, a Max Reich, actor recordado de la serie ALF, que falleció con 75 años en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. Y el domingo vamos a recordar a nuestra compatriota Linda Cristal, que con 86 años falleció en los Estados Unidos, donde tuvo una destacada actuación en series de televisión y en algunas películas en el cine. Falleció en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. También el domingo recordaremos un aniversario más de Jack Lemmon, gran actor norteamericano, 76 años, falleció en el 2001. Elmo Lincoln, que fue el primer Tarzán de la historia del personaje de Edgar Rice Burroughs en el cine. Elmo Lincoln falleció con 63 años en 1952. El domingo también vamos a recordar a José Petitito Marrone, gran comediante argentino, 74 años, se nos fue en 1990. También vamos a recordar a la actriz argentina Silvia Merlino, que con 63 años falleció en el 2007. Al italiano Bud Spencer, 84 años. Carlo Pedersoli, su nombre original, el bambino del cine italiano, falleció en el 2016, cumpliéndose su quinto aniversario. Y por último, nuestro recuerdo a la actriz argentina María Turgenova, que con 72 años falleció en 1972. Y este fue nuestro destacado recuerdo a todos los mencionados en esta semana del 21 al 27 de junio, que hemos recordado así, con mucho cariño. Bueno, tenemos un mensajito y ya se los voy a leer antes de ir a nuestro espacio especial de cine para ver en casa. Y es de Daniel Castañeda. Hay otros también, pero voy a leer este solo porque todavía resta bastante de lo que hay que comentar esta noche. Y tenemos nuestro clásico rock and roll del último bloque. Daniel Castañeda, en un extenso mensaje, por eso es el único que voy a leer, dice: hola Jorge, cuando nos contaste sobre los cines en los que se estrenó el Western Spaghetti, nos dio nostalgia por el cine Lope de Vega. El Western Spaghetti, los cinco de la Ave María, ¿no? Por el cine Lope de Vega, hoy convertido en un supermercado. Bueno, sí, así es, Daniel. Muchos cines tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Rosario, a los que en oportunidad de estar estudiando asistí a ellos, se han cerrado y han terminado en supermercados o negocios de automotores, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque decayó un poco el cine con el correr de los tiempos y muchos cines en una ciudad ya era demasiado. Entonces comenzaron a cerrarse y convirtiéndose, como bien me dices acá, en supermercado. El tango, por una cabeza, es uno de los más habituales en filme de los Estados Unidos. Sí, tenés mucha razón. Hay una película también con Arnold Schwarzenegger. También se lo puede escuchar en Mentiras Verdaderas. Sí, aquí está. Sí, grande, Daniel. Con Arnold Schwarzenegger, efectivamente. Nos gustó mucho la biografía de Tito Luciardo, de hecho. Yo sabía que eso, no solo a ti, sino a mucha gente, voy a recibir seguramente muchos correos en el correo electrónico. Y dice Daniel, una vida intensa y larga. Sí, y una gran actuación en toda su vida. Un actor destacado al que sinceramente hay que sacarle el sombrero por una cabeza, ¿no? Bueno, besos para Feli, abrazos para vos, Nardo, Edgardo y Ramón Goulart. Como siempre, la despedida de Daniel Castañeda. Edgardo te hace señas desde el control a través del vídeo con el pulgar. Gracias, Daniel. Muy amable. Nuestro saludo de todos los cariños de Ofelia para ustedes, para ti y para Analía. Que sigan muy bien, sigan cuidándose. Algún día esto se va a terminar. Pienso que tal vez no falte mucho, pero lo que más nos preocupa a muchos es las nuevas cepas que se van dando de este virus maldito, que parece que no quiere dar el brazo a torcer. Por lo tanto, cuando se ve combatido en demasía, muta y sale una variedad nueva. Lamentable, ¿no? Chao, Daniel, que pasen muy bien. Un abrazo grande desde Concordia de todos nosotros. Y ahora nos vamos a... cine para ver en casa. El espacio especial y exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132 que nos presenta las últimas novedades en DVD, algunas antes de sus estrenos en los cines de Buenos Aires. Y pregúntele a Walter y vea la sección de clásicos de los años 40, 50 y 60 de Video Club Amigo. Y en cine para ver en casa hoy tenemos 5 producciones y nos iniciamos con La Última Estafa, producción estadounidense 2020. Es una comedia de 104 minutos dirigida por George Gallo, con Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Emile Hirsch y Vincent Spano, entre otros. Max Barber, personaje de Robert De Niro, es un productor de cine de Hollywood de películas clase B que tiene una empresa junto con su sobrino Walter Crison, cuyo último estreno ha sido repudiado incluso con una manifestación de religiosos frente a la sala de estreno. Necesita encontrar un nuevo proyecto que le permita saldar una deuda que mantiene con un jefe de la mafia local, Reggie Fontaine, personaje de Morgan Freeman. Es cuando decide reflotar un antiguo guión que aprecia muchísimo y mantenía guardado, concibiendo realizar un western con la estrella retirada Duque Montana, personaje de Tommy Lee Jones, quien elige una directora, que es la actriz Emile Hirsch, tramando una macabra estafa complotado con su acreedor. Me refiero a el personaje de Robert De Niro, Max Barber y el mafioso, complotan una estafa sensacional. Bueno, es una comedia, pero muy, muy divertida, con situaciones hilarantes, donde pasa de todo. Es una película muy recomendable, no se la pierda. Es para ver en familia. Muy buena película. Los Inadaptados, producción estadounidense 2020. Ese es un thriller de acción de 94 minutos dirigido por Renly Harling con Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon, Rami Haber y otros. Richard Pace, personaje de Brosnan, es un ladrón carterista muy habilidoso que es reclutado por un grupo que se hace llamar Los Inadaptados, que trabajan secretamente en servicio de la humanidad. Una vez que aceptó participar en lo que se le propone, se ve envuelto en un complicado robo de oro en barras y que se encuentra en una prisión modelo de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, cuyo dueño es Shul, personaje de Tim Roth, utiliza para mantener grupos terroristas en todas partes del mundo. El planeamiento de todos, el planeamiento del robo es sumamente interesante. Y cómo interactúan los inadaptados, asumiendo personajes ficticios. Un muy buen relato atrapante y con adecuada acción intercalada. Muy buena película. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, producción estadounidense 2021 que cuenta con 242 minutos, o sea, 4 horas. Trabajo especial del director Zack Snyder, uniendo las acciones de La Liga de la Justicia y Batman vs. Superman con el agregado de escenas que no fueron utilizadas oportunamente. Superman muere a manos de Doomsday delante de Lois Lane. 3 misteriosas cajas madres están ocultas, una con Victor Stone, otra en Atlantis y la tercera en una fortaleza abovedada llamada Penetralium en Temiscina, custodiada por las Amazonas. La reactivación de las cajas ocasiona la aparición de Steppenwolf, uno de los sirvientes de Darkseid, y un ejército de parademonios para recuperar el favor de su maestro reuniendo las cajas para formar la unidad. Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Flash deben tratar de impedirlo y revivir a Superman para lograrlo. Muy interesante y sumamente entretenido este nuevo trabajo recopilable de Zack Snyder, a pesar de sus 4 horas de duración. Muy buena película. Infinito, producción estadounidense 2021, acción ciencia ficción de 106 minutos, dirigida por Anthony Fuqua, con Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor y Sophie Coxon, más Dylan O'Brien, entre otros. Evan McCauley, personaje de Mark Wahlberg, posee habilidades que nunca ha aprendido y recuerdos de lugares que nunca ha visitado y que rondan en su vida diaria. Automedicado y al borde de un colapso mental, Evan es buscado por un grupo secreto que se hace llamar Infinitos y le revela que sus recuerdos pueden ser reales, pero son de múltiples vidas pasadas. Debe trabajar con los Infinitos para desbloquear las respuestas en sus recuerdos en una carrera contra el tiempo para salvar a la humanidad de uno de los suyos, que es el personaje de Chiwetel Ejiofor, que busca acabar con toda la vida para detener lo que él ve como el ciclo maldito de interminable de la reencarnación. Una historia emparentada con aquella Humper del año 2008 que vimos con el actor de color Jackson, Samuel L. Jackson, y La Vieja Guardia, la del año 2020, con Charlize Theron. Es una interesante película, especial para quienes gustan de desentrañar misterios siguiendo el ritmo de la acción. Buena a muy buena película. Y la última, Venganza Implacable, producción estadounidense 2021, de acción policial, dirección Guy Ritchie, 119 minutos, elenco Jason Statham, Holt McCallany, Scott Eastwood, el hijo de Clint, Josh Arnett, Andy García y otros. Patrick H. Hill comienza a trabajar en una compañía de transporte de valores llamada Fortico, situada en la ciudad de Los Ángeles, donde sorprende a todos cuando le toca enfrentar un grupo de atracadores, siendo un personaje poco comunicativo y misterioso. El guión fue adaptado por Guy Ritchie del filme francés del año 2004 titulado The Convoyeurs. Venganza Implacable es indudable la mejor película del dúo Guy Ritchie y Jason Statham, de las cuatro que realizaron juntos. Se encontrarán con un drama de acción muy bien filmado, muy bien actuado, en el que el director no deja de sorprender con su manejo de enfoques. Altamente recomendable, distinguida película. Y así tenemos 5 DVD para ver este fin de semana en casa. La Última Estafa, Los Inadaptados, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, 4 horas. Infinito y Venganza Implacable. Y esto fue Cine para Ver en Casa, presentado en forma exclusiva por Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Bueno, y ahora vamos a nuestro clásico rock and roll del último bloque. Pero no va a ser un rock a todo ritmo. Se va a tratar de un rock lento que compusieron Booker y Lori y se incluyó en la película Bolas de Fuego y se titula Mujer de Piernas Largas. Va a ser interpretado por Jerry Lee Lewis, personaje que Dennis Quaid interpretó en dicha película Bolas de Fuego, y Mujer de Piernas Largas proviene de la banda original de Bolas de Fuego. Bueno, y esto fue Mujer de Piernas Largas, un rock lento de Booker y Lori, que fue incluido en la banda sonora de la película Bolas de Fuego. que contó, por supuesto, la historia del pianista rockero Jerry Lee Lewis, interpretado por Dennis Quaid, y original de la banda sonora de dicha película, Mujer de Piernas Largas y Bolas de Fuego. Y ahora, los cumpleaños felices. Los cumpleaños felices de todos los actrices, de todas las actrices, actores y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que el lunes 21 comenzaron a cumplir años, cumplen hoy y cumplirán hasta el próximo domingo. Y así nos iniciamos el día lunes festejando el cumpleaños de la actriz Juliette Lewis o Lewis, estadounidense, nacida en 1930 y 1973. También el lunes cumplió años Chris Pratt, actor norteamericano, nacido en 1979. Lalo Schifrin, músico del cine norteamericano, muy recordado y de quien oportunamente hablamos, nacido en 1932 en la ciudad de Buenos Aires. También cumplió años el lunes Carrie Preston, actriz norteamericana, nacida en 1967. Pasamos al 22, cumplió años el actor alemán Klaus Maria Brandauer, nacido en 1944. La actriz norteamericana Amy Brenneman, nacida en 1964. El actor norteamericano Bruce Campbell, nacido en 1958. El actor norteamericano Willem Dafoe, nacido en 1955. El actor norteamericano y cantante country Kris Kristofferson, nacido en 1936. El actor norteamericano Michael Lerner, nacido en 1941. Y el último cumpleaños del día 22 que festejamos fue el de Meryl Streep, actriz norteamericana nacida en 1949. El día 23 cumplieron años la actriz norteamericana Selma Blair, nacida en 1972. El norteamericano el australiano Brian Brown, nacido en 1947, que actuó en varias películas del cine norteamericano. También cumplió años el 23 el actor australiano Joel Edgerton. Y Jennifer Grey, actriz norteamericana, nacida en 1960. Edgerton en 1974. Y el último cumpleaños del 23 es el del actor norteamericano Billy Wirth, nacido en 1962. Ayer tuvimos dos cumpleaños. El de Nancy Allen, actriz norteamericana, nacida en 1950, la compañera policial de Robocop. Y Ian Glen, actor escocés, Ian Glen, nacido en 1961. Hoy están cumpliendo años la norteamericana Linda Cardellini, nacida en 1975, John Benjamin Hickey, norteamericano, nacido en 1965, Jane Lockhart, nacida en 1925, que cumple 95 años, Jane Lockhart, retirada del cine. Siguen los cumpleaños del día de hoy, Brenda Sykes, o Sykes, actriz inglesa nacida en 1949. Y pasamos al día sábado, que cumplirán años John Beasley, actor norteamericano nacido en 1943. El actor norteamericano de ascendencia china, Michael Paul Chan, nacido en 1950. El actor norteamericano Robert Davi, nacido en 1954. El norteamericano Chris O'Donnell, nacido en 1970. El norteamericano Joseph Sumner, nacido en 1934. Y por último, el Robocop de las primeras dos películas, Peter Weller, actor norteamericano, nacido en 1947. Y el domingo tenemos dos cumpleaños, el de la actriz francesa Isabelle Adjani, nacida en 1955 en Marruecos, y el del actor norteamericano Paul Rae, nacido en 1968. Y estos han sido todos los cumpleaños de esta semana del 21 al 27, que como es costumbre les digo siempre que con Edgardo Galarza, desde el control y yo desde el estudio, les deseamos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1193, última del mes de junio, de hoy viernes 25, culminando así ya medio año 2021. Se dieron cuenta cómo se va el tiempo, ¿no? Y 4 meses ya de programa para iniciarnos en el venidero en el mes de julio con el programa 1194. Espero que hayan disfrutado de los comentarios de esta noche que les he hecho y de la música que hemos presentado con Edgardo Galarza. Y les recuerdo que hablando de Edgardo Galarza, mañana tiene su programa Lo que resta del día, de 10 a 13 horas, donde tendrá comentarios de carácter nacional e internacional y por supuesto recordará los estrenos en DVD de Video Club Amigo. Y de lunes a viernes, el programa de las tardes de FM Lourdes, Mientras pasa el tiempo, de 15:30 a 19 horas. Grande Edgardo, como digo siempre, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado de esta noche. Solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico con Video Club Amigo en casa. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.